Doctor Daniel Cedro, que está con nosotros, nos acompañan Bruno, nuestro pasante amigo, y Ariel, como siempre, acompañándonos con la sonrisa. Ariel es impresionante, es siempre copado, por eso nos encanta tenerlo. ¿Cómo estás, Daniel? Vamos a hablar, ¿viste? Es él. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, como siempre. Para que nos sale... A ver ahí. Ahí está, perfecto. Me silenciaron. Ahí está, censura. Hay censura, pero. Mirá cómo le quedaron los pelos hablando uno que lo tiene y el otro que le borró. No le conocía al señor operador las dotes de comentarista deportivo. No, y de política, todos los metemos, ¿eh? Multirrubro. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Intensa actividad o no? Legislativa. Sí, venimos con una actividad intensa. Bueno, esta etapa del año normalmente se caracteriza un poco por eso, ¿no es cierto? Más allá de obviamente que venimos de días políticos muy intensos, creo que el intento de magnicidio de Cristina desencadenó una cantidad de cuestiones, ¿no? Que por un lado tiene que ver con el hecho, la noticia policial en sí, la gravedad del mismo, digo que en el país haya un intento de magnicidio, de que haya un intento de agresión de una figura como es la vicepresidenta, obviamente que desnuda todo un, a ver, una cuestión social bastante significativa. Pero también tiene que ver, ayer veía en los noticieros y hacía zapping, como se dice comúnmente, distintos noticieros y las cuestiones de la investigación y demás. Y obviamente que me parece que hay una cuestión mucho más de fondo que tiene que ver con la discusión de la credibilidad de la justicia nacional. Hoy, teóricamente, iban a alargar el procesamiento de los involucrados y demás, pero creo que el problema que se da en las redes sociales de creer que está armado y toda esa historia tiene que ver con un sustrato que es la falta de credibilidad de la justicia con todo lo que hace, ¿no? Entonces, cualquier hecho parece que está... discutido, que está cuestionado, bueno, eso me parece de una gravedad institucional importante. Y obviamente que esta situación, en cierta forma, agravó las disputas que hay en la sociedad, ¿no? Daniel, siempre lo digo acá y lo sostengo, y ahora que estás vos lo voy a decir. Fuiste uno de los primeros que en el programa, ya te estoy hablando hace bastante, que instalaste que se venía el rol clave de la justicia y de los medios. Me acuerdo que lo hablamos hasta fuera del aire, dijiste algo, pero me acuerdo siempre que dijiste se viene con todo esto. Hoy está jugando un rol clave, la justicia y los medios. El otro día estaban los alegatos de Luciani en cadena nacional, todos los medios. Los alegatos de la defensa de Cristina no salieron en ningún lado, algunos cuadritos. Se lee eso como, más allá de lo que pasó con Lula, que lo hemos hablado también, el peligro de esto y ese mensaje de generar bronca, algunos hablan de odio, yo no quiero llegar a eso, pero da la sensación de que sí, porque hubo un intento de magnicidio, peligrosísimo, ¿no? A ver, creo que en un determinado momento los medios cumplieron un rol importante en cuanto a, si se quiere, encolumnar y organizar la oposición. Y realmente fueron, digamos, la punta de lanza de la oposición y atrás de eso se creó una oposición. Pero esto se da en un contexto también que me parece que las derechas hoy están cambiando su forma, más allá que yo considero que el PRO debe haber sido la propuesta liberal más exitosa que tuvo el país, digo, y que generó popularidad, y una vez lo habíamos hablado, digo, al Soberay con la UCD en los 80 tenían claro que necesitaba popularizarla y largó el dedito en forma de L y toda esa historia. Digo, lo que logró Cambiemos con los globos es generar que el liberalismo sea popular, o el neoliberalismo sea popular. Pero también hay una cuestión de la derecha y los grupos de poder, que de alguna forma juegan y juegan de una forma muy importante. Y como en la década del 70 se hablaba del partido militar y jugó un rol importante, digo, hizo un golpe de Estado y demás, me parece que no es menor el rol del partido judicial en esta instancia de la democracia. Entonces, es un sector que es parte del poder de la República, pero también que juega claramente en cuestiones, digamos, políticas, y uh-huh. lo hace en ese sentido. Lo que vos planteabas de Luciani. Luciani lo que hace es un alegato de clausura, que se llama, respecto a lo que él alega o lo que él cree de la vicepresidenta o de Cristina. Pero todos los medios lo vendieron como que ya era la sentencia. Uh-huh. Entonces generan una situación y un estado que obviamente tiene que buscan una alarma social y buscan uh-huh. generar una cuestión de sentido. Ya Luciani no hizo un alegato jurídico, hizo un alegato político. Uh-huh, uh-huh. Digo, y la gente da por cierto determinadas cosas, o determinados medios dan por cierto determinadas alegatos y pruebas que todavía no son tales, porque uh-huh. digo, falta el pronunciamiento judicial. No sé, si vos te pones a ver, no se le dio la misma trascendencia a los alegatos de las defensas uh-huh. que al alegato de Luciani. Sí, digo. Sí, sí. Estaría en cadena nacional, estaría en todos lados. Bueno, eso no es porque sí. Uh-huh. Por eso yo vengo insistiendo que la única forma de democratizar la justicia, sobre todo en el tema penal y demás, es a partir de los juicios por jurado, pero uh-huh. pero aparte el tema de hasta en estos casos. Sí. Bien, sí. Bien, yo coincido. Sí, sí, sí. Porque, a ver, yo no me acuerdo quién decía, el lobby más exitoso fue el de la justicia de los abogados. Pasamos 200 años de constitución sin que, por más que esté previsto en la constitución, nunca se implementó el juicio por jurado. Con el argumento de que los jueces técnicos son más inteligentes, no lo dicen uh-huh. de esa forma, uh-huh. Pero conocen más la ley, con lo cual tienen más herramientas para decidir. Y el juicio por jurado, lo que hace el jurado, decide de hecho. Uh-huh, uh-huh. Digo, y eso tiene que ver con una cuestión de sentido común. Pero además de eso, digo, obviamente que tener 12 personas involucradas en una decisión, digo, también tenés que ver que va cambiando el derecho a partir de la consideración pública. Digo, por eso es tan importante, y por eso deberíamos tener una marcada política de ir. Primero, cumplir con la manda uh-huh. constitucional, y segundo, realmente eso va a producir una democratización uh-huh. de la justicia. Uh-huh. Digo. Porque hoy, cuando vos, apelando a tu experiencia, ¿no, Daniel? Cuando vos ves que en la justicia hay montones de hijos del juez aquel, entonces vos decís, sigue la misma línea. Que le seguís las historias, los árboles genealógicos, y vienen de parientes de Uriburu, que aparte de eso van a la quinta a jugar al fútbol, de que hay jueces que entraron a la quinta Olivo hablar con el presidente. A mí me genera mucho temor eso. Más allá de que a mí esa gente no me va a jugar nunca, porque me va a agarrar un juez de la justicia ordinaria acá, pero te digo, a la democracia, bueno, digo. Una diferencia muy grande. Digo, en la provincia estamos con un sistema adversarial y hay un juicio por jurado. Uh-huh. Y creo que eso sirvió y cambió mucho el perfil de la justicia, si bien es cierto que falta en lo civil, en lo laboral, y seguro. De cambiar. Pero lo más peligroso para los designios políticos de nuestro país pasa por la justicia federal. Entonces, si bien hay un cambio al sistema penal por un sistema adversarial y se deja el sistema inquisitivo y mixto, digo, ese código está vigente hace mucho tiempo y se lo planteó de hacerlo en forma progresiva por una cuestión económica. Pero en realidad esa progresividad termina siendo, hace años que venimos, digo, y termina manteniendo las castas, más allá que Macri hace una modificación de ese código. Entonces, hay cuestiones bastante más profundas, porque la casta política, como le gusta decir a Milei, fuimos cuestionados, desde el 2000 venimos siendo cuestionados. Siempre el Poder Judicial, y sobre todo el Poder Judicial Federal, parecía impoluto y era de otro planeta. No se le cobran impuestos, no se lo puede cuestionar. Uh-huh. Entonces, si vos estás en un sistema republicano, todo es cuestionable. Uh-huh. Tal cual. Todos los poderes son cuestionables. ¿Y cómo ves el escenario ese del planteo de ampliar los números, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, hoy viciada, por lo menos por nombres, ¿no? Y cómo se eligen. Y aparte te voy a traer más acá. ¿Por qué se generó tanta polémica? Para explicarle al oyente, ¿no? El Colegio de la Magistratura. A ver, una cuestión que creo que tenemos que plantear. ¿Aumentar o reducir el número de miembros dentro del mismo sistema? Ahí está. Eventuales correctivos que no plantean la cuestión de... Creo que no resuelven la cuestión de fondo. Por eso yo digo, lo que tenemos que es decidir resolver la cuestión de fondo, decidir ir a otro sistema, que la gente tome participación y que tome también compromiso y conciencia, porque creo que es distinta la visión de la justicia cuando la gente se involucra en eso. Sí, sí, yo coincido. Lo veo difícil de la aplicación propiamente dicha. Se está aplicando en muchas provincias, digo, es una cuestión de conciencia. Una vez hablando con un profesor estadounidense que me decía, lo bueno del sistema es que todo el mundo sabe que una vez en la vida vas a formar parte de un jurado. Entonces, ya desde el primario te enseñan eso y que vos vas a tener participación en eso. Con lo cual te involucra de una forma distinta en impartir justicia. Y yo la experiencia que tengo es que la gente se lo toma muy en serio. Digo, porque tiene poder de decidir y tiene que estudiar, que analizar la causa, lo que se le va planteando, y son criterios distintos. Entonces, eso también hace una cuestión de conciencia, de seguridad, de prevención. Y me parece importante eso, porque cualquiera que haga cualquier cosa, un homicidio, alguna pena importante, nosotros tenemos acá apenas de más de 20 años para el juicio por jurado, pero también va a empezar a ver cuál es la visión del vecino respecto de ese hecho, ¿no es cierto? Entonces, no importa que haya 1, 2, 5, 10, 50 miembros. El problema es que si no cambiamos el sistema y cambiamos rápido, seguimos dilatando una cuestión y seguimos poniendo parches. Es lo mismo que te plantea con el tema... Igual, un poder muy fuerte para aceptar estos cambios, ¿no? Estamos hablando de los jueces, ¿no? Creo que parte de la pelea es esa. Sí, por eso, ¿no? Le mueve los cimientos. La pelea de fondo es la pelea de poder que hay. Sí, seguro. Daniel, te voy a preguntar y te voy a llevar a este escenario de la política como tal. Este hecho que describiste bien, ¿movilizó de alguna manera el peronismo? ¿Lo ves más activo a partir, no solo del intento de asesinato, sino ya te diría, de los alegatos de Luciani? ¿Hubo como un movimiento del justicialismo? Porque más allá de lo que es netamente el kirchnerismo, lo que me parece que fue la democracia lo que más o menos entró a analizarse. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, obviamente hubo una movilización, creo que de todas las fuerzas políticas. Pero también creo que tenemos que saldar la famosa grieta. Yo ya miraba los avances del programa de La Nata y decía, la grieta se hondó y las cuestiones extremas son más comunes de ambas partes. Y en realidad estas posiciones extremas se vienen dando ya desde hace un tiempo. Digo, Milei con sus cuestiones casi mesiánicas, o Carrió en su momento, captaba la atención de un sector de la sociedad. Y Milei venía bien con esas cuestiones, y cada vez venía doblando la apuesta y cada vez con cuestiones más extremas. Hasta que desbarrancó. Desbarrancó y las mismas mediciones lo tiraron a... Hasta que desbarrancó. Entonces, el tema hoy es que tenemos que buscar un punto de equilibrio y de equidad y de sentido común, porque si no, estas cuestiones de ir de un lado para otro de la banquina terminan. Hoy la política se orienta al centro. Todavía leía, ¿no?, las políticas que ha aplicado en el último tiempo Macron, ¿no?, un presidente de Francia, del liberalismo, estatizando la energía. Pues voy a decir, mirá qué mezcla esto, ¿no? Vamos orientándonos a poner, y ahí ya te voy a empezar a posicionar una imagen como la del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Nos vamos posicionando ahí a un punto más medio? A ver... Yo tengo una disyuntiva interna en eso. Creo que, si bien es cierto que las posiciones puras, ideológicas, te llevan a uno u otro lado, me parece que más allá de eso hay que ver y leer la realidad. Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con decisiones en abstracto, tenemos que proveer o tratar de hacer lo posible para la competencia de mercado. Bien, pero la competencia de mercado cuando es entre rivales es una cosa, cuando hay una desigualdad social importante, tiene que haber correctivo. Pues tiene que aparecer el Estado jugando un rol. Tiene que aparecer el Estado jugando un rol importante. Y eso pasó en la pandemia. Digo, ¿qué hubiera pasado si en Argentina no hubiera un sistema de salud pública tan extendido? Y para ver qué hubiera pasado tenemos que ir a Europa y tenemos que ir a otros países. Digo, porque no lo tienen y fue una crisis importante. Pero cuando privilegiamos las cuestiones ideológicas, más allá de la cuestión estratégica de lo que puede ser un proyecto político nacional, entonces ahí se nos cruzan otras cuestiones. Y tomamos cuestiones como verdades de fe. Es decir, tenemos que ser liberales. No, tenemos que ser liberales. Tenemos que tener sentido común y ver cómo la gente está bien, cómo el mercado se maneja con parámetros normales. Y no buscar una cuestión de explotación ni sectores que estén fuera del sistema económico. Eso es lo lógico que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las herramientas de más? Y se verá en un momento. Si Macron, que es liberal, termina estatizando, si una economía como el Israel tiene algunos sectores de la economía manejados por los kibbutz, que son cooperativas, algo pasa. Ni en los países centrales son tan ortodoxos como queremos ser nosotros, ¿no? Y ahí aparece la imagen de Sergio Massa, ¿no? Como ministro de Economía. ¿Cómo estás analizando esto, Daniel? Teniendo en cuenta que ya hizo algunas cuestiones, dice que se acomoda algunas cuestiones que tienen que ver con la ampliación de la reserva del banco, si tiene que ver con el déficit fiscal, acomodaría eso, empezaría como acomodarse un poco la economía, la estabilidad de la Argentina. ¿Cómo lo estás analizando? Massa no está haciendo más que tratar de acomodar, cumplir con algunas pautas del Fondo Monetario y tratar de, si se quiere, de congraciarse con determinados sectores para liquidar dólares. Es eso. Digo, más que eso no hay, pero también, y no es menor, el ajuste que se está produciendo en determinados sectores, ¿no? Eso es real. De hecho, nosotros lo vivimos en la diaria, los ajustes que se hacen por subsidios de colectivo, es una cuestión que está pendiente. Córdoba, Santa Fe y otras provincias salieron a plantear cuál es la diferencia que hay en el boleto colectivo, más que en el boleto colectivo, en los subsidios de capital y AMBA respecto al interior. Entonces, cuando la gente dice por qué en capital o en AMBA sale 25 pesos el pasaje y acá sale 60, 69 en realidad. Va a tener que aumentar, me parece. 70, esa diferencia tiene que ver con que esos costos alguien lo pone. Y en AMBA y en Capital Federal, no es más Capital Federal, es CABA, los pone el Estado. Que es lo que también se está planteando con el tema de electricidad. O sea, se subsidió y muchos sectores que se beneficiaron con ese subsidio no son los sectores más vulnerables o más pobres. Sino porque se terminó subsidiando a Nordelta. Sí, ese es el tema, ¿no? Bueno, ahora eso tendría que tener un cambio, ¿no? Por lo menos. Y obviamente que tenemos que tender un cambio en eso. Y tenemos que empezar a pensar en eso. A ver, con SUBE y demás se hizo un avance muy importante, que es dejar de subsidiar a la empresa y empezar a subsidiar al usuario. Directo al usuario. Ese cambio conceptual es importante. Pero también es cierto que todavía faltan corregir algunos sectores y esos subsidios, esa ayuda del Estado tiene que estar dirigida. Digo, si no termina beneficiándose de determinados sectores que no tendrían por qué. Te traigo a la actividad legislativa acá, pero que tiene que ver con el tema de las ampliaciones de presupuesto, las transferencias de fondos que van, para explicarle al oyente, porque generalmente no tiene acompañamiento de la oposición manifiesta que no acompañamos el primero presupuesto, no vamos a acompañar ninguno, más allá de que dejamos libre al Ejecutivo. ¿Podemos explicar esto, Daniel? No tendré que explicar la oposición. Pero bueno. Pero ampliaciones, recursos que llegan, recursos que se reorientan. Un presupuesto, digamos, es eso, es prever cuáles son los gastos y cómo se van dando los gastos. También es cierto que a medida que vas caminando, se dan situaciones puntuales que por ahí o sobran partida o hay que cambiar partida. ¿Qué es lo que pasa en una casa? En tu caso, Mariana maneja la plata. A poca plata, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, no importa. Pero la maneja. Entonces, vas a decir, bueno, yo dispongo de tanto para comida, tanto para esparcimiento, tanto para la escuela de la nena, tanto para el transporte. Bueno, te dejo que te compre una botellita de vino. Comprate hoy. Claro, ahí está. Entonces, si en algún momento vos decís, bueno, hay un gasto suntuario, la botellita de vino. Y necesitamos para la nena y demás, digo, vos lo que haces es sacás de un sobre, por decirlo de alguna forma, y lo pones en otro, porque lo vas a usar en otro. El Estado también se da la misma circunstancia. Pero en ese sentido, cuando se hacen aumentos presupuestarios, que en parte tiene que ver, por la inflación, tiene que ver con ingresos que vos ya tenés presupuestado, o que te están entrando de más. Es decir, a vos te llega, jugaste al Quinisei y ganaste 1,000,000 pesos, eso fue un gasto extraordinario. Seguro, ahí está buena la explicación. Digo, o te aumentaron el sueldo. Digo, en función de eso vas reacomodando tu presupuesto. El Estado es exactamente lo mismo. La diferencia es que vos tenés que prever de antemano qué es lo que vas a hacer con cada cosa. Si le tenés que decir al ciudadano que sea otro Estado, esa es la aplicación. Yo voy a gastar en tanto, yo voy a gastar en tanto otro. La composición de ese presupuesto tiene que ver con las políticas que vos vas a plantear o cuáles son tus prioridades. Digo, si mi prioridad es salud, si mi prioridad es las obras públicas, si mi prioridad es pagar sueldo, digo, o educación, o nada. Digo, decir, bueno, todo tiene que ser igual. Digo, esas son las diferencias que vas planteando. Hoy una economía ordenada, el municipio el otro día tuvo sentado acá el asesor económico, y daba este programa de que 2 meses de gracia para los comercios que se instalen nuevo, trámite rápido y sin costos para la habilitación, una demanda que venía pidiendo el posible comerciante y hoy una realidad en el municipio. Pero esto obviamente que tiene su impacto en lo económico, porque son 2 meses que el municipio eso puntualmente no va a recaudar. ¿Cómo lo estás viendo eso, Daniel? Uno lo celebra, pero por ahí el análisis profundo lo podés hacer vos. Mira, yo creo que en estos ajustes y demás también el Estado debe ajustarse y tomar medidas. Me parece bueno que quien se inicie además tenga un incentivo, sin dejar de ver y a quienes ya están en la actividad y ver cómo se los acompaña y se los ayuda. Creo que las decisiones de esto tienen que ver con la eventual proyección posterior, que vos le das facilidades en este momento para que se legalice y para que empiece, y después va a pasar a ampliar la masa de aportantes. Seguro, la base tributaria la agrandás, sin lugar a dudas. Me parece que por ahí tiene que ver y acompañás a una cuestión de movilidad y de generación de recursos. Daniel, obviamente que vengo siguiendo la actividad, te vengo siguiendo a vos. Llega mucho la voz del vecino al Consejo Deliberante, y eso uno lo celebra, más allá de que algunas cuestiones son netamente puntuales, pero ahí te quiero preguntar, ¿se empieza a generar la politización de algunos temas fuertemente, más en una, hasta bajado a tu banca, para hablar de cuestiones netamente políticas? ¿Cómo está eso? ¿Se está politizando demasiado el tema? El otro día me sorprendió cuando el concejal Felipe Sastre, ante una condonación de deuda por parte de ACMAR, salió fuertemente a criticar a un gremio y fue obviamente interpelado por el presidente del bloque justicialista, Gastón Echepare. ¿Cómo estás analizando eso? Yo en principio, una clase, a mí no me asusta que se politice, pero está, es parte de eso. Pero también creo que hay una cuestión de responsabilidad de nuestra parte y es ver qué es lo que se politiza o vale la pena politizar. Digo, si son cuestiones fácticas y demás, hacemos a plantear eso. Los hechos no se pueden discutir, se pueden discutir las interpretaciones. Pero creo que por ahí están mal entendidas algunas cuestiones. Todos tenemos que discutir, todos tenemos que pensar. Ese planteo que vos hacés, ese caso puntual, me parece que viene cruzado por una cuestión ideológica de fondo y que no podemos... ocultar, digamos, dentro de cada consejo. Las discusiones políticas son válidas, son lógicas, pero que obviamente que tenemos que hacer unas discusiones más de fondo y que por ahí se centran a ver en determinados temas puntuales, es decir, y que parece una cuestión Niña, digo, o el nombre de una plaza y más, pero uh-huh. cada cuestión de esa tiene un trasfondo representa algo. Entonces, y esa cuestión simbólica por ahí es importante. Uh-huh, uh-huh. Bueno, hubo un acompañamiento, obviamente también fue sastre, pero vos enseguida... Uno no pregunta. Ahora le vamos a hacer una... La incisiva viene parte de él a lo último. Ah. Hubo un acompañamiento, un pedido, obviamente, de solidaridad y acompañamiento a la concejal Claudia Villalba, que vos rápidamente adheriste y tomaste la palabra. Hecho complejo, ¿no?, que vivió en el José Hernández, ¿no?, un abordaje territorial. Escena compleja en la ciudad de Concordia, ¿no?, triste de ver, por lo menos, ¿o no? Sí, bueno, obviamente reitero la solidaridad, no solo para la concejal Villalba, sino para todos los equipos de Tramuros. Seguro, seguro. Uh-huh. Pero, digo, eso en cierta forma tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un tiempo atrás, y lo hablamos muchas veces, uh-huh. del tema de seguridad. Yo siempre te decía, el problema es que tenemos que cambiar los paradigmas de seguridad. Uh-huh. Si seguimos haciendo lo mismo, esto no va a funcionar. Insisto con eso, me parece que tenemos que cambiar los paradigmas, porque si creemos que solamente pasa por poner más policía, si se jubilan 10 y tenemos que poner 20 o 30, que en realidad ni siquiera lo estamos haciendo, porque se jubilan 10 y vienen 7, uh-huh. Y claro. Ponemos más ambulancia, y ponemos bicicleta, y ponemos carretilla, pero no planteamos una cuestión de fondo, no planteamos capacitación, no planteamos otra forma de la prevención del delito, digo, estamos jodidos. Uh-huh. Entonces, lo que está pasando, obviamente, en muchos barrios, el tema del manejo de droga y otras cuestiones uh-huh, uh-huh. Puntuales del barrio que generan este tipo de violencia. Uh-huh. Que si vos te pones a ver, termina siendo hasta lógico. Digo, se va a hacer un abordaje que tiene que ver con el tema de salud, con documentos y demás, y que beneficia a los vecinos, y estos sectores... Digo, no les importa eso, no les importa... Posiblemente están atendiendo a tu hijo y vota a los balazos, ¿no? Increíble, ¿no? Pero... Es muy extremo, uh-huh. muy extremo. Pero nos pasan en muchos barrios. Uh-huh. Yo hablaba con el doctor Mauro García y me dice, la primera vez que nos pasa una cosa... Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, yo hablé con Mauro también. Eran 50 personas que iban porque iban uh-huh. a hacer todo un abordaje. Entonces... es muy lógico que se quieren apropiar del barrio y, sin embargo, digo, están en contra de una mejora para el barrio. Digo, y prefieren este camino el ilícito. No, sí. Aparte esta confrontación, ¿no?, que hace un escenario... Es la gran demanda. A los oyentes yo lo he contado. Yo con Daniel me cruzo en cualquier lado. Entre nosotros. Bastante lavado lo tenía. Bastante lo tenía complicado al mate. Mariana se fue, no lo arregló, pero lo lleva ahí, lo acomodó un poco, ¿eh? Daniel, te veo andando mucho en la calle, siempre nos cruzamos, eso está bueno porque propones el contacto con el vecino. Hablaste de la seguridad. ¿Con qué demanda te encontrás? Cuando te encontrás con gente conocida, te dice Daniel o con el vecino, ¿con qué demanda? Nosotros la seguridad es una, pero también la generación de puestos de laburo. Celebran el tema de las obras, porque la verdad que sí, celebran los accesos a Concordia por la Ruta 4, la planta, bueno, la costanera que está quedando hermosa. ¿Pero con qué demanda te estás encontrando? Yo creo que todas las demandas terminan teniendo algo en común. Y es una cuestión de concretar un perfil de ciudad para Concordia. Así que esa es la cuestión de fondo que nosotros lo tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Creo que Concordia, luego de la década del 70, que cerraron algunas fábricas y que se fue reconvirtiendo, más todavía el boom que tenía Salto Grande, que generaba un movimiento económico, después hubo algunas cuestiones que tuvieron que ver con el arándano, el sitio y demás, pero que fueron cuestiones que quedaron incluso. Uh-huh. Me parece que, o el turismo en algún momento, Concordia tiene que redefinir un perfil. Digo, nosotros tenemos una cuestión complicada que tiene que ver con que Concordia es la ciudad más grande del norte entrerriano y todo el norte entre ríos y el sur de Corrientes termina aportando de alguna forma acá. Tenemos algunas cuestiones extensivas como es el arándano, pero obviamente tenemos que pensar en un perfil respecto de generar cuestiones industriales. Uh-huh. Y, perfiles nuevos industriales, que no van a ser los de la década del 40, 50, no va a aparecer un frigorífico como Capsu que hay en su momento, que tenga 500.000 empleados, ni más que eso. Pero sí me parece que hay que pensar en algunos polos de producción y ir en ese camino. Yo hace un mes, mes y pico, estaba, fui a Córdoba, un encuentro de concejales, y en todo el camino de Córdoba, los distintos pueblos, vos veías que había pequeñas industrias relacionadas con el tema agroindustrial y tenían un pequeño desarrollo y parques industriales. Entonces nosotros tenemos que tener una política dirigida a eso. No somos una ciudad como Paraná o en parte Concepción, que dependen mucho del empleo público, acá no es tan significativo, con lo cual en parte dependemos del comercio y lo poco industrial que hay. Pero también tenemos que pensar en una visión a lo que tiene que ver el Mercosur, porque estamos en una frontera, entonces tenemos que repensar nuestra ciudad en función de eso y cuáles son tanto los servicios como la industria que podemos acompañar con todo eso. Y eso creo que es el gran desafío, ¿no? Nosotros hoy lo que tenemos que sentarnos a pensar es en una ciudad a 50 años, y ese es el gran desafío que tenemos y ver cuáles son los sectores que tenemos que industrializar, que tenemos que promover y demás como para generar mano de obra y un movimiento económico. Hoy la obra pública no va a haber una actividad única, Salvador. Seguro, porque hoy hay que decir, el turismo jugando un papel importante, pero no alcanza. Generar la industrialización podría jugar un papel importante, alcanzará, no sabemos. Pero ¿cómo estás viendo el escenario de obra pública, no? Porque hoy Concordia, te haces un recorrido paseando y te encontrás con un montón de puntos o bocas de obra pública importante. La obra pública es buena en cuanto dinamiza, si se quiere, la economía local y aporta plata a la economía local. Pero es parte del desarrollo parte, también. Digo, lo que creo que la obra pública tenés que pensar en infraestructura. No está mal una costanera y demás, pero también tenemos que pensar en infraestructura, que es lo que se está haciendo, tratando de extender los accesos, tratando de tener cloacas, agua, mayores calles pavimentadas, eso tiene que ver... La costanera, que después la disfrutamos todo, que no deja de ser un papel importante, un aeropuerto... Me parece que la costanera tiene que ver con mejoras en la calidad de vida. Pero la mejor estructura, como es el aeropuerto, el puerto y demás, sí tiene que ver con una cuestión de desarrollo, digamos, de Concordia y pensar una Concordia con un perfil distinto. Viste que el otro día hablábamos con Alfredo Francolini, el intendente, decía que se viene una inversión importante y obra en el parque industrial, y uno eso lo celebra, porque apunta a un sector que podría generar mano de obra genuina de Concordia, y está buenísimo. Bruno, esa es nuestra obligación, digo. Pensar y desarrollar con los distintos sectores un proyecto de ciudad de acá 50 años y tratar de ofrecer toda la infraestructura que hemos para que se desarrolle. Es lo mismo que te puede pasar acá. Digo, vos podés ser un buen periodista y demás. Lo que te tiene que ofrecer la radio es unas buenas instalaciones y buenos equipos y buen sonidista. Eso lo descartamos. Dale más, Pablito. Che, te vamos a proponer una pregunta de Bruno, pasante, comunicación ya está por recibir, ese futuro periodista. Te vamos a proponer una pregunta, pero nos queda acá, mirá que tengo que hablar de otras cositas que se van a poner. Dale, Bruno. Daniel, señor. Me vuelvo para el viernes 2 de septiembre, después de la marcha que se realizó en la Plaza 25 de Mayo. La verdad es que yo había escuchado esto, no los había visto, pero después en los noticieros cuando están hablando de todo lo sucedido con Cristina. Pasaron imágenes de las marchas en contra de Cristina con las bolsas, no sé si vos viste las imágenes, las bolsas de cadáveres, las guillotinas. Eso fue previo igual. Los cándicos festejando que Néstor estaba muerto, que ella la quería presa y una mujer que salió a decir que no la quería presa, que la querían muerta directamente. ¿De dónde crees que proviene todo este? Sí, acá ya no puedo entrar a decir que es bronca, como separo yo, esto ya lo considero ya odio. ¿De dónde? ¿Qué pensás que lo fomenta tanto? ¿Cuántos años tenés, Bruno? 21. Bueno, ¿cuántos años tiene historia en nuestro país? Tenés que hablar de más de 200, 150 años. A ver, ¿no? Siempre hubo esto, ¿no? Yo la otra vez estaba viendo... Los Álzaga, ¿no? Estaba viendo un libro de Ruiz de Rosa, que hablaba, decía, porteño es rico y trinitario es pobre. Entonces, la primera referencia que decía, que los primeros habitantes de Buenos Aires, que eran de la Santísima Trinidad, de Santa María de la Santísima Trinidad de Buenos Aires y demás, más los porteños. ¿Qué eran los locales? Que los porteños que venían de Portugal y algunos con Inglaterra, que venían y se iban y que vivían del contrabando, fueron progresivamente comprándole a quienes habían instalado, los vecinos que se habían instalado a vivir en Buenos Aires, y eso terminaron siendo los orilleros. Que después hubo un ejército en la independencia de orilleros. Eso terminó en unitarios y federales. Sí, sí, sí, sí. Eso terminó también en la rebelión de la Unión Cívica Radical en su primer momento, los conservadores y los liberales, también en Braden Operón en el 45, terminó con golpes de Estado. Peronismo y el antiperonismo. ¿No? Terminó con enfrentamiento, peronismo y antiperonismo. Y yo acá voy a hacer una reflexión que hizo Pepe Mujica. El tema de nuestros países es que ninguno de los dos proyectos venció de forma definitiva. Y después, si queremos, podemos empezar a ver otras cuestiones. Esas cuestiones de odio ancestral y más vienen de épocas ancestrales. Y se van a seguir dando en tanto y en cuanto uno de los dos sectores o uno de los dos grupos no venza definitivamente. ¿Esto es global, Daniel, o se potencia en una la idiosincrasia argentina? No, me parece que en todos lados pasa igual. Si queremos tomar el modelo de Brasil, tal cual, Lula, que generó un acceso de determinados sectores, un ascenso social y demás, termina partido judicial de por medio, preso, con un tipo como Bolsonaro, absolutamente extremo y demás. Se da en todos los lugares, se da en todos los lugares en los cuales, digo, no hay consolidado un proyecto de nación en forma definitiva. Digo, y están en juego dos modelos, y esa es la realidad de fondo. Esa es la cuestión de fondo. Yo el otro día estaba leyendo, en los 70 era común decir que el Estados Unidos era estable porque no tenía una embajada de Estados Unidos. Entonces, eso en cierta forma pasa, y son los sectores que están en pugna. ¿Eso se da en forma definitiva? No, ese es el tema central. Lo que pasa es que la variante es que en los 60 o 70 esos sectores de poder se manejaban a través de los golpes de Estado, con participación en determinados sectores políticos. Sí, sí, sí. A balazo. Si quieren, vamos al 55 y demás. Y ahora buscaron otras alternativas porque esa alternativa ya no es razonable, ni educada, ni es tolerable. Ni la podrían apoyar países poderosos, ¿no? Hoy no. Entonces vamos por otro lado. Tenemos que buscar otras alternativas. Y esa alternativa pasa por determinados sectores liberales que se han hecho más popular. Digo, son más digeribles, hasta estéticamente son más digeribles. Pero también viene apoyado porque esos sectores tienen todavía algunas facciones de poder y dejaron el partido militar para apoyarse en el partido judicial, para apoyarse en la prensa. Entonces, ustedes como periodistas tienen que discutir la democratización de la prensa también. Sí, democracia. Sí. Hubo un plan extraordinario que fue socavado hasta borrarlo, que fue obviamente la ley de medios. ¿Cómo estás viendo lo que es netamente político, no? ¿Te contesté o no? Quedó claro, ¿no? La parte netamente política, ¿cómo la estás viendo? Soy un referente de lo que dejó el recordado Jorge Pedro Usti, pero obviamente que se empiezan a mover fichas, ¿no? El otro día hubo un acto en el cual trabajadores de la municipalidad le pidieron a Alfredo que sea el candidato intendente. Obviamente Alfredo dijo que está abocado a la gestión, pero que obviamente uno tiene ambiciones. ¿Cómo estás viendo todo esto? El sector de la oposición atacando a los 40 años del peronismo gobernando la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás viendo y analizando todo eso? Tu nombre que siempre aparece, y esto hay que decirlo también. A ver una cosa, yo creo que si uno está en política y plantear que no tiene aspiraciones... Seguro, ahí está. Reconozcamos la H. Esto es... Hasta sería mentiroso. Pero también es lo que yo siempre digo, creo que hay momentos y momentos. Mm-hmm. Digo, si vos querés ser rey del corso en el carnaval, está bien, pero si lo querés hacer en julio, medio que la gente te va a entrar a mirar como diciendo, estás un poco a destiempo. Entonces, me parece que nosotros todavía estamos en esta etapa que se tienen que debatir cosas, se tienen que gestionar cosas y tomar decisiones respecto de otras. Que no son los momentos para la candidatura porque la gente en general no está preocupado de eso, el vecino no está preocupado, se está preocupado en su lucha diaria. Sí, sí, sí, en el plato de la mesa, ahí está apuntando. ¿No? Es eso. Entonces, si uno hoy privilegia cuestiones personales, creo que está equivocado. Creo que está equivocado. Y eso la gente hoy... Lo tiene presente, parece que lo tiene. A mí me ha sorprendido, y teniendo en cuenta tu historia, Daniel, me ha sorprendido cómo las mesas de amigos, ¿no? El asado, bueno, ahora escasean un poco más, no vamos para el guiso. Pero está caro el asado, che. ¿Cómo se ha instalado? Está caro el queso para los pizza. Sí, es verdad. Che, ¿cómo se ha instalado la discusión, el hablar de política, hablar de nombres? Decir, che, a mí me gusta este. Que antes por ahí no pasaba, pasaba muy cerca de una elección, ¿no? Y es como que está más instalado. Me gusta, ojo. Pero esas discusiones están buenas. Me parece que es lógico que se empiece a discutir otras cuestiones. Y también que se empiece a discutir perfiles de qué es lo que queremos, ¿no es cierto? Es más difícil hoy, como está la situación, estar fuera de la gestión para hacer campaña, porque viste que hay un ataque constante al peronismo hoy, y Concordia puntualmente tiene esa marca de ser la capital del peronismo, nunca se perdió, bueno, salvo la legislativa. ¿Es más difícil eso, Daniel? A ver, si estás afuera de una gestión, y si estás, el tema central es que no tenés compromiso. Prometer lo que querés, no sabés cómo lo vas a hacer, pero lo tirás. Digo, yo estando de afuera, puedo prometer cualquier cosa y puedo hasta decir que voy a hacer Disneylandia en Concordia. Digo, ¿cómo? Entonces, el tema es que en gestión otras son los condicionamientos y otra cosa son las responsabilidades. Entonces, un candidato de la oposición probablemente puede llegar a hasta cuestiones fantasiosas. Y está bien, y hay una cuestión de lógica, digo, si a tu hija vos le prometés que va a tener Disneylandia... Sí, me vota totalmente, mi hija me vota. Soy el mejor papá del mundo. Sí, seguro. Ahora, el tema es que el que está construyendo y demás sabe que eso es progresivo. O sea, hay cosas que no son realistas. Me parece que esa es la cuestión, que tenemos que empezar a plantear cosas realistas y empezar a plantear perfiles realistas. Digo, hoy... La lógica es, un gran cambio sería que quien se siente en el sillón de Sorraquín se plantee después de las internas, después de las generales, es ver cómo esos sectores también en cierta forma confluyen en un proyecto de ciudad. En ese sentido, te lo voy a preguntar sin ánimo de que te comprometas con esto, pero te lo quiero preguntar. Más que nada por análisis. No voy a ser candidato. No, eso te lo voy a preguntar fuera del aire. Che, ¿cómo ve la gestión de Alfredo? Teniendo en cuenta de que hay muchos sectores peronistas que seduce la imagen de Alfredo, pero que obviamente hay otros nombres en danza propio. No te voy a hablar de los otros nombres, sino por ser parte de esta gestión. Y jugando vos un rol importante, ¿cómo se ve con la situación económica que por ahí viene del gobierno anterior, con una pandemia de por medio... Y con una ciudad que por lo menos estamos... El primer punto que creo que Alfredo sorteó, y sorteó holgadamente y con suerte, fue la pandemia. Y ojo que hubo que resistir muchas cuestiones. Nos cuestionaron mucho que hagamos control en las entradas, nos cuestionaron mucho las medidas que se tomaron con la pandemia y demás, y Concordia nunca llegó a momentos de crisis, nunca llegamos al límite extremo, digo. ¿Cuántas veces hemos venido acá y vos me preguntabas, che, ¿cuántas camas hay en terapia intensiva? Quedan camas, quedan. Y nunca llegamos a estar en crisis, de decir, se nos enferma uno más y tenemos que sacar a uno, ¿no? Se acompañó a sectores que tuvieron un impacto fuerte en lo económico, se acompañó en el municipio. Entonces, y también hubo sectores que activamente militaron para bajar todos esos controles. Tuvimos casos de personas, personajes que habilitaron campos para pasar, digo, toda una serie de cuestiones. Y eso conllevó también una cuestión económica. Seguro, obviamente. Se pudo sortear todo eso. Y empezamos, después de salir la pandemia, a plantear el tema de obras, seguir con obras, procurar terminar la planta de potabilización, que es cierto que empezó con Macri, pero todavía estamos dando vuelta. Yo los otros días fui con gente del departamento de Paraná a lo que es el abasto y lo que se está haciendo en el abasto, y está cambiando el abasto, está cambiando, se están haciendo obras importante, se está haciendo todo un saneamiento, que es una cuestión muy importante del único nodo en Entre Ríos. Sí, un impacto terrible. Entonces, ¿tú que vos fuiste ese día? Sí, no, pero yo también fui después del 2019, y en este tiempo cambió, pero es impresionante. Y cuando ponen el tapete eso, somos la peor ciudad del país. Si se quiere comparado con capitales. Entonces, hay pequeños cambios. No son cambios mágicos, nada va a ser mágico. Esa idea del voluntarismo y demás no es así. Nos faltan cosas, y es cierto que nos faltan cosas. Y es muy cierto que nos faltan cosas. Pero creo que hemos hecho avances muy importantes. A nivel patrimonial, digo, estamos avanzando en lo que es cultura, buscar realzar todo el patrimonio de Concordia, lo que es obra en la costanera, más todo lo que se viene dando con el tema de saneamiento, con redes de agua, el tema de calles y demás. Dentro de nuestras posibilidades estamos avanzando mucho. Entonces, lo que tenemos que sí es tener en cuenta, tenemos que tener un rumbo y sostener ese rumbo. Y en ese sentido, hoy por hoy, Alfredo sostuvo ese rumbo y se están conduciendo cosas. Digo, bienvenido que si no está Alfredo y está otro intendente, siga esta obra y la mejore. Digo, porque acá la cuestión es esa, no es yo estoy en contra de porque se me ocurre. Es porque tengo una idea superadora. Y hasta ahora este barco, el timón lo ha llevado Alfredo, creo que estamos en un buen camino, siendo moderados, siendo conservadores, teniendo sentido común, digo, y no haciendo promesas que no vamos a poder cumplir. Pero aparte en esto, ¿no?, que escribiste bien, hay un rol que por ahí uno no lo ve porque estamos acá inmersos en Concordia, pero que vienen de otro lado y te lo valoran, ¿no? La Municipalidad de Concordia hoy con 17, 18, 19 centros de salud que atienden gratuitamente los CDI. Magnitud, me lo describió Mariana y me lo contó. Es una impronta muy importante. La red de atención primaria que tiene el municipio de Concordia no lo tiene otra ciudad en el territorio. Ahí está. Tenía una salita con dos curitas nomás. Y acá tenemos odontología. Bueno, tomá esa mano. Se fue progresivamente mejorando. Con deficiencia, es cierto. El otro día fuimos a Benito Lejerén, faltan cosas, hacer cosas. Pero en otras ciudades no está. Y eso también es una determinante que muchos sectores que vienen a trabajar se quedan seguro, acá. Seguro. Digo, en Misiones no tienen... Corriente mismo tampoco. Entonces, hoy hay cosas que están de cierta forma garantizadas y que lo está haciendo el municipio. Y el municipio de Concordia tiene una impronta muy proactiva en todo ese tipo de cosas. Antes de despedirte, no soy un referente de lo que es el Frente Terriano Federal, el gustismo, para decirle, es como que la historia lo va posicionando a Jorge, recordado Jorge Busti, y viste que te empiezan esta frase, el último gran peronista, y empieza a jugar un rol fuerte la figura de él y obviamente su espacio. ¿Cómo lo estás viviendo a eso? Sé que tuviste reuniones en Paraná, que estuvo, nosotros, está bueno, ¿no? Nosotros venimos ya desde principio de año, armando el partido, reorganizándolo en distintas ciudades. Lo que estamos haciendo es en cada departamento tratar de buscar un punto focal para juntarnos. De hecho, el día del intento de magnicidio de la presidenta, teníamos una reunión en federal que decidimos suspenderla por la situación, sí, sí, sí. Y que estamos reprogramando todo eso. Nosotros en cada departamento venimos trabajando, venimos reunándonos con los compañeros, charlando con los compañeros, haciendo un trabajo, si se quiere, casi de hormiga, pero sentarnos a encontrarnos y ver la percepción de todo esto. ¿Y qué es el trabajo necesario para todos? Todos nos tenemos que reencontrar con los compañeros, charlar, discutir, discutirnos, es necesario. También. Pero ir pensando en rearmar una propuesta para entrar en, ¿no? Jorge tuvo la impronta en sus tres gobernaciones de generar cosas, y generar cosas que han quedado importantes. El Más Berná es la última gran obra de salud que se hizo en Concordia después de años. Y así en distintas ciudades, el tema del gas, la jubilación de las amas de casa, que tienen que ver con políticas de Estado. Entonces tenemos que repensar esas políticas de Estado en la provincia y potenciar la provincia y la ciudad en función de esas políticas de Estado. Aparte, Jorge, un referente de la democracia, ¿no? Hay que decirlo, cuando ahora con algunas cuestiones uno lo ve, no te digo peligrar la democracia, pero sí algunos eventos que por lo menos te dicen hay que fortalecerlo, esto no se negocia, acá hay que salir todo, y Jorge fue como un... Yo creo que en eso tiene que ver lo que pasó con Alfonsín, con los levantamientos militares, todos los partidos políticos estuvieron firmes atrás de eso. Por eso yo digo, más allá de la figura de Cristina, seguro, tiene que ver con un posicionamiento respecto a determinados hechos. Sí, por eso. Te puede gustar o no. La figura de Alfonsín te podía o no gustar, pero cuando estaba en juego la democracia... No se negocia. Vamos no todo. ¿Te acordás el 2x1 acá? Por supuesto. Se levantó la Argentina, loco. Vos después sacás tus conclusiones. Entonces, privilegiar las cuestiones de nombre y no darse cuenta de la cuestión institucional, eso es lo que te plantea la inmadurez de muchos sectores políticos. Daniel, brillante como siempre, te agradezco. Por favor, gracias. ¿Qué estás pensando? No, esto no, era fuera del aire. Estoy pensando en qué le voy a sugerir al operador. Al operador, ahí está. Bueno, tirale a ver y le damos un tiempito. La otra vez tiraste Citarrosa. La Delio Valdés. La Delio Valdés, este mazo tiene, me encanta. Ariel, gracias como siempre por acompañarnos. La verdad que siempre un gustazo tenerlo, Ariel. Mate medio lavado, aprovechá y decirle. Pobre Pablo, lo complico siempre. No, pero está, la Delio Valdés está como a pleno. ¿Él está buscando? Sí, que no, Pablito, bueno, no te falla. Hay un tema inocente que es la Delio Valdés con Karina, la princesita, que está muy bueno. Ah, mirá, ahora sí te complico. Hasta esos detalles le tengo que leer. Sí, ahí está, mirá, con todo. Bueno, está bueno eso que me contaste, ¿no? La cultura jugando un rol clave hoy para la gestión, y está bueno que esto pase. Tenemos que pensar el tema cultural como una cuestión, digo, cultural porque es más abarcativo que solamente la cuestión educativa. Digo, porque también tenemos que redefinir un rol cultural importante en toda la sociedad y fomentar una cuestión propia, autóctona en la cuestión cultural. Bueno, igual, ahí en el recinto, ¿no? Augusto Ayala, espero el de Malvina, Gutiérrez con los nenitos. Fue una locura, sí, ¿o no? Sí. Ya que fueron muchos, ya están yendo muchos. Porque hasta música cubana tuvimos. Pero eso a mí particularmente me tiene muy satisfecho. Yo sé que no es un lugar masivo por ahí, pero es un lugar más. Y me parece importante eso de que haya lugares para expresión. Y estamos pensando en otra cosa. De teatro y demás, y algunas propuestas lindas. Que bueno, esperemos si concreta. Perfecto. Bueno, quedó inconcluso, pero porque mañana le preguntó para tenerlos en vivo, hablar un poquito del Consejo Juvenil, gran propuesta que tiene el Consejo Liberante. Los chicos realmente, yo los otros días que hicimos la primera sesión del Consejo Juvenil, por ahí los dicen que estaban nerviosos, que pero lo tomaban muy en serio. Sí, sí, sí, sí. Y muchos de ellos planteaban que es la primera participación política. Y eso está bueno que lo vivan, que discutan. Por ahí de tres proyectos terminaron haciendo uno. Y me parece que eso está muy bueno. Pero aparte con propuestas de capacitación en varios aspectos que tienen que ver, está bueno. Nosotros apuntamos mucho al tema de la capacitación y demás porque creemos que es importante que los chicos lleguen con herramientas también para su vida particular, ¿no es cierto? Sí, para su estudio, para la escuela, y me parece que eso es bueno. Y la otra vez me decía una madre, me dice, vos ya sabés cómo te dicen. No, no, le dice, algunos te dicen tío. Ah, sí, lo hice el año pasado. Y sí, pero te agarran pero como referente. Y los chicos son muy interesantes, digo, hacen planteos muy interesantes y por ahí hasta te asombra. Ahí está, es buenísimo. Después vamos a tener notas en vivo que Mariana ya le... Vamos cerrando porque Mariana ya está ahí, ya está, haciendo ya señas y morisqueta. Ahí está, Pablito, ¿la tenemos?